de presentarme una vez más delante de tu santísima presencia. Una vez más me acerco a ti, postrado ante tus pies, para darte la gloria, la alabanza, Altísimo Señor. Heme aquí, Señor, escucha mi oración. Heme aquí, Señor, atiende mi clamor, que dispuesto estoy a escuchar tu voz y darte toda la gloria. Heme aquí, Señor, escucha mi oración. Heme aquí, Señor, atiende mi clamor, que dispuesto estoy a escuchar tu voz y darte toda la gloria. Heme aquí, Señor, escucha mi oración. Heme aquí, Señor, atiende mi clamor, que dispuesto estoy a escuchar tu